¿Qué quiere decir comer bien? Comer bien tiene un montón de como uno lo puede mirar de distintos lugares, ¿no? Porque si yo estoy compartiendo un mate con alguien y comiendo algo rico, eso también es comer bien, ¿no? No es solamente comer cosas nutritivas. Bueno, justamente nuestro cuerpo necesita, no sé si ustedes conocen los grupos de alimentos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo de las frutas y las verduras, el grupo de lo que son los cereales, en donde estaría la harina y las legumbres, como las lentejas, el pan, la papa. Lo mejor siempre es comer dentro de lo que se pueda, lo más variado. Uno podría decir que cubre la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita, y eso podríamos decir que es comer, ¿no? Comer bien. Claro. Pero, como les digo, no, comer no es solamente comer nutrientes. También para la mayoría de nosotros es un momento de encuentro con otras personas, compartir, charlar, disfrutar, festejar o a veces acompañarnos. Entonces, eso también nos parece que es comer bien.